Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Cuando hablábamos ayer acerca del diezmo, ¿no es cierto?, de la honestidad con Dios, de lo que pertenece a Dios, estaba pensando la consecuencia que tuvo el desobedecer en el jardín del Edén, por ejemplo, algo tan pequeño como era comer de un fruto, la consecuencia que trajo. No comer. El problema era la desobediencia y no comer del Correcto. Fruto, ¿te fijas? Y a otras personas a veces el diezmo les resulta muy alto, dice, pero ¿cómo voy a dar 10% de mi utilidad? Y por eso algunos credos, algunas religiones toman un 1%, pero está en claro en la Biblia el 10%, y Dios va a recompensar. Y fíjate que esto está asociado a algunos incidentes que aparecen en la Escritura. Perdón, antes que hable de ese incidente, yo creo que deberíamos tengamos presente un texto que leímos ayer, que dice que el que en lo poco es fiel, en lo más también va a ser fiel. Y aquel que en lo poco es infiel, en lo más también va a ser infiel. Creo que aquí tenemos una aplicación claro. De ese texto. Génesis nos habla de un personaje muy característico en las Escrituras, de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjate, aquí viene esa expresión probar. Esta palabra también está cuando se habla de diezmo en la Escritura. Probadme ahora en esto, dice. Fíjate, está relacionado con esto. Dice, probó a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Aquí la conversación está linda, preciosa. Está comunicándose Dios con Abraham, pero no sabe lo que le va a decir. Y le dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate que, no sé, uno cuenta el incidente, lo lee, lo encuentra hermoso porque sabe el resultado. Pero si a mí me pidieran algo así, lo pensaría más de una vez y hasta cuestionaría que Dios pueda estar pidiendo algo que él mismo había prohibido. Claro que sí. O sea, tiene muchas razones como para sacar de lo que Dios está diciendo que eso no está correcto. Recordemos que los dioses paganos, o mejor dicho, aquellos adoradores a los dioses paganos, porque ellos no se comunicaban con el dios pagano, ellos ofrecían sacrificios humanos, y eso había sido total y absolutamente prohibido por el Señor. No, nunca él pidió sacrificios humanos. Entonces ahora, ¿cómo es que ahí le está pidiendo un sacrificio humano? Entonces, no, yo creo que no era la voz de Dios. No creo que Dios haya hecho no eso. No creo que Dios me pida esto. Exactamente. Con el Dios podría pasarlo. No creo que Dios me vea pidiéndome el 10% cuando es la necesidad que tengo, no sé, todas las apreturas económicas, ¿cómo me puede estar pidiendo? Pero mira, las palabras aquí me dicen algunas cosas bien claras. Primero, que Dios va a probar a Abraham. El segundo término dice, y toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ahí está el problema. El problema del concepto. ¿Está en la mano? Pareciera que no fuera problema, pero es un problema. Cuando tú colocas primero a algo, aquí en este caso a alguien, a su hijo, que Dios. Y ese es el problema que Abraham estaba teniendo. Tenía mucha esperanza, estaba cifrando su esperanza en un hijo, y Dios lo va a probar para que él vuelva otra vez a tener la esperanza, la confianza y la fe en Dios y no en el hijo, porque él se estaba olvidando que el hijo había sido un milagro de Dios, ¿no es cierto?, en un momento tan inapropiado. No podía, en otras palabras, tener un hijo, pero lo tuvo y Dios se lo entregó. Por eso es que ese concepto, a quien tú amas, y vete y hazlo. Incluso, si uno sigue leyendo el relato, no habló más Abraham, dice que se levantó temprano y obedeció a Dios. Aquí un hombre de fe realmente, de confiar en el Señor que Dios iba a solucionar su problema. Ahora, algo interesante de notar es que él se levantó calladito y no le dijo absolutamente nada a Sara. Hay algunos comentadores teólogos que dicen que es posible que él pensó justamente. Que podía y de hecho yo creo que una madre lo habría impedido de todas maneras. No, Dios no puede pedirte eso, ¿cómo se te ocurre? En fin, yo creo que ahí habría tenido el drama Abraham, así que lo hizo para callado, se levantó, tomó a su hijo y partió, y no le dijo absolutamente nada a su esposa. Ahora, creo que ese es un peldaño que está mucho más arriba, porque primeramente, recordemos que primeramente fue la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Ah? Capítulo 12 de Génesis, ahí exactamente, se registró eso. Era, eso era la salida de él. Pero cuando le pide la vida de su hijo, ahí ya él había pasado la primera prueba, que fue la salida. Ahora tenía que pasar esta otra. Entonces, ahí el Señor iba midiendo la confianza que Abraham tenía en Dios. Y creo que lo que hemos estado hablando, que para poder entregarle algo a Dios, para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo, tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Y de hecho Hebreos 12:2 lo reafirma de esta manera, diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, el concepto claro es puesto los ojos en Jesús, porque él nos dio un ejemplo de honestidad, un ejemplo de fe, de confianza, se entregó totalmente, ¿no es cierto?, en los brazos de su Padre. Él descansó humanamente en los brazos, esperando ser resucitado. Alguien podrá decir es que él era Dios, sí, tenía las dos naturalezas, lógicamente, así lo entendemos. Cuando se habla de cristología se hace énfasis en este sentido, él tenía las dos naturalezas, pero él la anonadó, la sacó y actuó solamente como ser humano, y como ser humano hizo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, confiar en Jesús y entregarse a él, a una vida como se la entregó él. Ahora, este concepto de fe, tanto de Abraham, se justifica con Hebreo, porque él tuvo los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, eso es, en Cristo Jesús. Bueno, tenemos que decir además que la vida previa de fidelidad y obediencia fue lo que le permitió hacer esto. Fue lo que lo ayudó para que él pudiera cumplir con el mandato que el Señor le había dado. Entonces, esto nos habla de que nosotros también tenemos que acumular fe, podríamos decirlo de una manera, ¿eh? Porque recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos, mientras más estudiemos la palabra de Dios, mientras más oremos, asistamos a la iglesia, nuestra fe va a ir en aumento también, y cuando seamos probados, allí vamos a ver que realmente valió la pena ese tiempo, claro, invertido. En todo caso, la fe está íntimamente relacionada con la honestidad con Dios. Gracias por su atención, amables oyentes, nos encontramos mañana. ¿De qué manera ha visto crecer y madurar su fe con el tiempo? ¿O no creció? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.